A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 3 de mayo del año 2013 y a partir de ese momento les invitamos a escuchar las noticias de nuestro departamento en Recorriendo Cundinamarca, el informativo de las radios comunitarias. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy en la presentación de las noticias, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Con el fin de definir una política de delimitación y conservación de los páramos, se adelantó un foro en el Consejo Municipal de Fusagasugá. El ministro Juan Gabriel Turbay anunció que se adelantarán mesas de trabajo para los temas expuestos por la comunidad, autoridades locales y departamentales para la delimitación de páramos y en particular la atención al Parque Natural del Sumapaz. Mayor velocidad y reducción en los tiempos de llegada hacen parte de los beneficios que se alcanzarán con la puesta en operación del tercer carril en la vía Mosquera-Anapoima, cuyos predios serán declarados de utilidad pública por parte del gobierno departamental. La secretaria de Educación Departamental Piedad Caballero Prieto y la alcaldesa de Nocaima Amparo Garzón Cifuentes entregaron 246 tabletas educativas que benefician a los estudiantes de la Institución Normal Superior y el Colegio Departamental de Nocaima. Para el presidente de la Asamblea de Cundinamarca, Hermes Villamil Morales, es necesaria la expedición de un estatuto de la oposición que facilite la participación de los guerrilleros en la política colombiana, cuando se suscriba el acuerdo de paz que ponga fin al conflicto armado que afecta al país desde hace más de 50 años. Yo le debo inmensa gratitud a Cundinamarca. Yo me siento comprometido con este departamento hasta el final de mis días. Fueron las palabras con las que el expresidente Álvaro Uribe Vélez se dirigió al público que lo recibió con ovación en el municipio sabanero de Cajicá. Dice el presidente Santos, continuar la guerra solo favorece a los proveedores del Ministerio de Defensa. Y yo le digo, presidente Santos, yo no soy socio de ningún proveedor del Ministerio de Defensa. ¿Usted lo es? Yo lo invito a que le conteste esa pregunta al país. El Partido Conservador inicia proceso de ajustes a directorios municipales y en consecuencia, los dignatarios de la colectividad de Cundinamarca programaron una serie de reuniones. Tratan de ajustarse a lo dispuesto en la resolución 4708 del Consejo Nacional Electoral, fechada el 11 de diciembre del año pasado. Nuevas cámaras de seguridad serán instaladas a más tardar el 31 de mayo, siguiendo el plan para combatir a la delincuencia en todos los puntos de la ciudad de Girardot. Proceso acompañado por una estrategia contra el AMPA, que ha logrado disminuir los delitos principalmente de atracos. Apoyar en la compra de algunos predios con el fin de acelerar el proceso de instalación de gas en todos los municipios de Cundinamarca, anunció el gobernador Álvaro Cruz, tras la reunión sostenida con la presidenta de Gas Natural Fenosa, María Eugenia Coronado. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. La directora de núcleo del municipio de Fomeque, licenciada Ubaldina Varela de Romero, nos acompaña en esta mañana para hablarnos del tema educativo 4x1, opción de vida que beneficiará a la comunidad fomequeña y del oriente de Cundinamarca. La información hoy desde Chocontá. Desde Chocontá, estas son las más importantes noticias. Una destacada participación tuvieron los 20 atletas de nuestro municipio en la carrera de la ciudad de Duitama. Un balance positivo acerca del cobro del impuesto predial en el municipio de Chocontá. Importante reunión con los curtidores de la zona de entre Chocontá y Villapinzón se realizará en los próximos días. Hoy viernes 3 de abril, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor Teniente Coronel Wilson Camargo Tamayo, comandante del Batallón de Infantería número 38, Miguel Antonio Caro, del Ejército Nacional. Víctor Manuel, ya tenemos las 6:35 aquí en Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Mosquera, sala de redacción. Mayor velocidad y reducción en los tiempos de llegada hacen parte de los beneficios que se alcanzarán con la puesta en operación del tercer carril en la vía Mosquera-Anapoima, cuyos predios serán declarados de utilidad pública por parte del gobierno departamental. Así lo anunció el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, luego de sancionar la ordenanza mediante la cual se declaran de utilidad pública los terrenos para la construcción del tercer carril en la mencionada vía. El mandatario seccional afirmó que se requiere adquirir aproximadamente 200 predios pequeños. Cruz Vargas señaló que la inversión de este tercer carril asciende a 50.000 millones de pesos. Estamos en conversaciones con la concesión de Visap. Ellos han preparado los estudios de factibilidad y con base en eso, dentro de lo que está previsto en el contrato original y en los contratos adicionales, incluiremos este proyecto. La obra se ejecutaría con la concesionaria de Visap, Chía Mosquera Girardot. El mandatario señaló que la inversión supera los 50.000 millones de pesos. Infusagasugas, sala de redacción. Con el fin de definir una política de delimitación y conservación de los páramos y evaluar la problemática que enfrenta el Parque Natural del Sumapaz, se adelantó un foro en el Consejo Municipal de Fusagasugá. El evento contó con la participación del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Gabriel Turbay, la secretaria de Ambiente de Cundinamarca, Marcela Orduz, la alcaldesa encargada de Fusagasugá, Grisela Monroy, integrantes de Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, representantes de la Corporación Autónoma Regional CAR, concejales de Fusagasugá, alcaldes de la provincia de Sumapaz y comunidad en general. La secretaria de Ambiente de Cundinamarca, Marcela Orduz, señaló como positivo el encuentro, ya que una de las propuestas planteadas por la administración seccional fue acogida por el gobierno nacional. Una de nuestras propuestas, la de establecer un COMPES para la protección de los páramos de Cundinamarca, fue tenida en cuenta por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ese es el compromiso del plan de desarrollo denominado Cundinamarca Calidad de Vida, que busca garantizar un territorio ambientalmente sostenible. La funcionaria agregó que este COMPES ayudará a preservar y ofertar los ecosistemas existentes en el departamento con el fin de delimitar y conservar los páramos y garantizar su integridad. En Bogotá, sala de redacción. Para el presidente de la Asamblea de Cundinamarca, Hermes Villamil Morales, es necesaria la expedición de un estatuto de la oposición que facilite la participación de los guerrilleros en la política colombiana cuando se suscriba el acuerdo de paz que ponga fin al conflicto armado que afecta al país desde hace más de 50 años. Igualmente, Villamil Morales, considero que es triste que al Congreso le tengan que dar órdenes desde Cuba porque no fue capaz de expedir el estatuto cuando tenía la obligación de aprobar esa iniciativa desde hace muchos años para quienes no estuvieran en la línea de apoyar a los gobiernos. En todos los países civilizados del mundo y especialmente en donde hay confrontaciones, existen estatutos de la oposición en donde se respetan a las minorías. Yo creo que esa es una necesidad que no debe venir de Cuba y nuestro país tiene que avanzar democráticamente en desarrollar este tipo de mecanismos para que la sociedad pueda participar abiertamente en los procesos democráticos, advirtió Villamil Morales. Considero que mientras no exista, seguiremos en el unanimismo desde el Estado, que siempre es nocivo porque trae consecuencias negativas en el largo plazo. Y señaló que la obligación es tener un estatuto de oposición que no sea impuesto por la guerrilla, por cuanto eso tiene que hacerlo el Estado a través del Congreso, que es el que viene fallando en el cumplimiento de sus funciones. Tenemos las 6:40 en Recorriendo Cundinamarca. Los grandes personajes del país opinan así de Recorriendo Cundinamarca. El presidente Juan Manuel Santos. Las emisoras comunitarias juegan un papel importantísimo. Mire usted cómo yo estoy hablando, es a través de esas emisoras comunitarias. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en un patrimonio de los cundinamarqueses y los felicito y los invito para que continúen. El periodista y escritor Juan Gosaín. Porque si una emisora comunitaria produce efectos, imagínense lo que puede producir una cadena de emisoras comunitarias. El ex vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón. Recorriendo Cundinamarca llega hasta la última ladera del departamento. Los ciudadanos informados son ciudadanos que toman mejores decisiones. Lo confirmamos. Recorriendo Cundinamarca es el primer informativo del centro del país. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Hoy desde Tabio, la información con nuestros compañeros de Huayca Estéreo. Bueno, muchísimas gracias. Y las personas definitivamente que no vinieron se perdieron de un espectáculo. Afortunadamente está este medio Radio Huayca que les va a llevar todas las incidencias que llevamos esta noche. Me siento contento, complacido y además me siento feliz porque artistas de esta talla son los que tenemos que seguir trayendo a Tabio, porque la cultura joven y hablar de cultura, hablar de la música colombiana, hablar de Carmina Gallo, no la conocí en persona, lamentablemente. He tenido muchos artistas que me han hablado de ella, la tengo en lo más alto. ¿Tú tuviste la oportunidad de compartir con ella en algún momento? Sí, gracias a Dios tuve la fortuna de conocerla, de compartir, de recibir muchas de sus enseñanzas, al igual que todo el elenco de la Compañía de las Clásicas del Amor, porque fue un semillero de artistas que dejó, y gracias a ella muchos de nuestros grandes compañeros se fueron a Europa a estudiar y son grandes directores, grandes cantantes de ópera, de zarzuela, además del semillero tan bello que hay, y año tras año hemos tenido la oportunidad de ver salir y de ver crecer grandes estrellas que precisamente se han formado en la Casa de las Clásicas del Amor. Bien, ¿qué ha sido lo más gratificante de estar en las Clásicas del Amor? Yo pienso que el aprender día a día, se encuentra uno con una cantidad de emociones, de estilos, de culturas, el aprender que la música tiene que ser una sola siempre, bien hecha, bien interpretada, con todo respeto, independiente que sea cualquier tipo de música. Entonces lo importante es el respeto que le damos al público y los resultados que hemos obtenido, gracias a Dios, con todo ese trabajo durante todos estos años. Bien, ¿y ahorita qué viene para las Clásicas del Amor? Bueno, para las Clásicas del Amor vienen a empezar algunos otros compromisos, ahorita para el mes de mayo, para ahorita el 19 de abril comienza nuestro coro filarmónico la temporada de ópera de zarzuela en el Teatro Cafán de Bellas Artes. Es un coro maravilloso, ellos hacen una parte fundamental de este coro con unas obras y unos títulos increíbles bajo la dirección del maestro Jaime Mansur, que los invitamos a que nos acompañen. Igual lunes tras lunes estamos en Escande, como les decía, en la avenida 19 con calle 103 en Bogotá, en el auditorio pueden acompañarnos, no se van a arrepentir, van a gozarse unos conciertos increíbles. Y para el mes de mayo, pues afortunadamente tenemos muchos homenajes a la madre con nuestro espectáculo y esperamos volver a Tabio, por supuesto. Por favor, para nosotros es un honor y para todas las emisoras comunitarias te comento, esta nota que estamos realizando va a ir para Recorriendo Cundinamarca, es un enlace que hacemos las emisoras comunitarias que están vinculadas. Y pues para Tabio es un honor, obviamente, que las personas que no tuvieron la oportunidad de asistir o las personas que están en otros municipios no conocen mucho de ustedes. Entonces, de las Clásicas del Amor, ¿qué podemos decir de las Clásicas del Amor? ¿Ustedes en escena qué tienen? Bueno, en escena pueden encontrarse muchas sorpresas. Nos encanta hacer viajes por el mundo maravilloso de la música. Entonces, como pudimos verlo esta noche, comenzamos con Cuba y el Caribe, luego nos fuimos hacia Argentina con la milonga, luego nos fuimos al bolero y la canción romántica, y luego continuamos hacia la música colombiana, haciéndose homenaje al gran maestro José Alejandro Morales en los 100 años de su natalicio. Luego tuvimos la oportunidad de irnos para España, escuchando esa bellísima composición del maestro Agustín Lara, que Siendo Mexicano se inspiró en muchas canciones, en muchas ciudades de España, y escuchamos Granada, por ejemplo. Luego hicimos una pequeña partecita de música para la escena, con un fragmentico de la ópera del gran maestro Giuseppe Verdi, El Brindis de la Traviata. Luego hicimos homenaje a América, escuchando algunas de sus más representativas canciones, en homenaje a muchos países. Luego recordamos al grandioso Lucho Bermúdez, ese hombre que vistió de gala la música tropical colombiana, que se convirtió prácticamente en nuestra banda sonora en el mundo. Entonces yo pienso que pueden encontrarse con muchas sorpresas, que estamos seguros que les van a gustar, y mucho amor por lo que hacemos. Bueno, y para las personas de pronto que quieran contactarlos, redes sociales, algún número telefónico, algún correo. Claro que sí, no es sino que entren a nuestra página www.clásicasdelamor.com y allí van a encontrar toda la información sobre nuestra temporada, los teléfonos, cómo llegar, absolutamente todo les estamos informando, cómo adquirir nuestras producciones, ver algunos videos nuestros. Entonces simplemente está la invitación sobre la mesa y están nuestros brazos para recibirlos con mucho cariño en Escandia. ¿Algún número telefónico que podamos dar? Bueno, aquí en el momento no lo tengo a mano. No tengo a mano el número de la oficina, pero en www.clásicasdelamor.com, ahí está absolutamente todo, esa es la magia de la red. Afortunadamente existen las redes sociales. Bueno, muchísimas gracias. En Facebook, Clásicas del Amor, ahí pueden encontrar absolutamente todo también. Entonces simplemente ingresan www.facebook.com/clásicasdelamor y ahí los van a encontrar y los pueden seguir y van a encontrar un espectáculo, una maravilla. Y bueno, Viviana, ¿cómo ves el municipio de Tabio culturalmente hablando? Bueno, primero es bellísimo su arquitectura, la calidez de su gente, y culturalmente hablando, lo máximo, porque cuando las cosas se miran con respeto y se hacen con amor, el resultado no puede ser mejor que lo que hoy tuvimos esta noche. Así es, y la gente definitivamente no quería que se bajaran, pedían otra, obviamente que por tiempo toca. ¿Ustedes qué sienten cuando el público que está les pide otra canción? Fueron 2 horas de concierto y no la sentimos. ¿Por qué? Porque con esa energía, realmente es la que se encarga de... Es nuestro combustible. Ya por tiempo, eran 2 horas, por la programación, pero de verdad que ojalá nos den el placer de compartir con ustedes otras 2 horas otra vez. Pero por favor, y es que, como tú lo dices, 2 horas no se sintieron. Yo pensé que había sido 15 minutos. Fueron 2 horas donde compartimos de muchos países, mucha cultura, mucho folclor, y nos encanta, y nosotros como medio comunitario pues obviamente estamos velando porque nuestro folclor no se pierda. Entonces nosotros como jóvenes, porque igual afortunadamente tenemos en la mesa de trabajo muchos jóvenes que nos amamos la música, yo me considero un amante de la música colombiana, de hecho me colé de muchas de las canciones, mis amigos me miraban, que tenemos la misma, me miraban como diciendo, bueno, ¿y este man qué? Porque simplemente son culturas. Bueno, tú, hablando de eso, los jóvenes, ¿qué hacemos para rescatar que los jóvenes vuelvan a escuchar música colombiana? Bueno, yo pienso que es muy bueno que sean abiertos a todo lo que el mundo les bombardea, y hay música bellísima, hay otra que bueno, que de pronto nosotros no la entendemos, no es que estemos muy viejos, pero bueno, de todas formas yo pienso que es muy rico que se unten de todo, pero que no olviden nunca sus raíces. No hay nada más hermoso que decir, Dios mío, tenemos un José Alejandro Morales, tenemos un Jorge Villamil, tenemos un Lucho Bermúdez, tenemos un Pacho Galán, o sea, tantos y tantos artistas que construyeron el legado y las bases de una cultura que no podemos dejar morir. Entonces yo pienso que lo más importante es que se den la oportunidad de conocer un poquito, decir, bueno, y esto, este señor, ¿quién era? ¿Esta canción cuál es? Porque esa es la única herencia que podemos dejar a nuestros hijos también. Entonces yo pienso que vale la pena que se den el chance de conocer lo bello que es nuestro país. Viviana, muchísimas gracias, Dios te bendiga, gracias por esa energía, gracias por ese regalo tan bonito para los 410 años del municipio. Y un último mensaje que quieras dar. No, en nombre de nuestra compañía Las Clásicas del Amor, simplemente gracias. No me cansé de repetir gracias hoy toda la noche en el concierto, porque estábamos maravillados de ver la respuesta del público, ver tanto cariño. De verdad que esperamos tener el placer de estar aquí de nuevo, y simplemente que viva Tabio y que viva la música colombiana. Bueno, una pregunta que me escapó. ¿Qué sientes que un joven ame la música colombiana? Yo pienso que eso se trata, pienso que estamos haciendo bien la labor. Eso se trata de que me llena de mucha emoción y de mucha alegría ver los ojos que tienes en este momento, o sea, cuando hablas de la música colombiana. Porque pensamos que algo de eco se ha hecho y de eso se trata. Muchísimas gracias de nuevo y bienvenidos a Tabio cuando quieran. No, muchas gracias y de verdad un saludo a todos los oyentes de Radio Cuaica 88.3. La emisora que vive en tu medio con las clásicas del amor. Muchas gracias. Ahora son las 6 de la mañana y 50 minutos. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Fusagasugá, sala de redacción, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Gabriel Turbay, al intervenir en el foro que pretende definir una política de conservación de páramos, anunció que se adelantarán mesas de trabajo para los temas expuestos por la comunidad, autoridades locales y departamentales para la delimitación de páramos y, en particular, la atención al Parque Natural del Sumapaz. Asimismo, agregó que Cundinamarca cuenta con los páramos de Chingaza en el oriente del departamento y que el país cuenta con 34 páramos y el 70% de consumo del recurso hídrico proviene de los mismos, por lo que destacó la importancia del convenio adelantado entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el IDEAM, Fondo de Adaptación, Instituto Geográfico Agustín Codazzi y GAC para delimitar los páramos en Colombia. En Bogotá, sala de redacción. El Partido Conservador inicia proceso de ajustes a directivos municipales y, en consecuencia, los dignatarios de la colectividad en Cundinamarca programaron una serie de reuniones. Tratan de ajustarse a lo dispuesto en la resolución 4708 del Consejo Nacional Electoral, fechada el 11 de diciembre del año pasado. Fueron convocados los actuales presidentes, vicepresidentes y concejales de esa organización para tratar como tema central la conformación de los directorios municipales, según indicaron las directivas en el departamento. El encuentro se desarrollará el martes 7 de mayo en la sede del partido ubicada en la carrera 24, número 3709, barrio La Soledad de la capital colombiana, a partir de las 9 de la mañana. En Nocaima, sala de redacción, la secretaria de Educación Departamental Piedad Caballero Prieto y la alcaldesa de Nocaima, Amparo Garzón Cifuentes, entregaron 246 tabletas educativas que benefician a los estudiantes de la Institución Normal Superior y el Colegio Departamental de Nocaima. Con la entrega de estos dispositivos tecnológicos, la Secretaría de Educación de Cundinamarca continúa con el proceso de dotación tecnológica a los estudiantes de grado sexto y séptimo de los planteles educativos oficiales, programa mediante el cual busca poner al alcance de los cundinamarqueses herramientas para una educación con más calidad. La jornada se efectuó en el marco de la celebración del Mes del Niño en la Institución Normal Superior con una actividad lúdica denominada Normal City. En este espacio se congregaron los niños a ejercer diversos roles laborales, sociales y comunitarios, entre otros, que buscan afianzar su desarrollo desde las actividades recreativas. En Bogotá, sala de redacción. Apoyar en la compra de algunos predios con el fin de acelerar el proceso de instalación de gas en todos los municipios de Cundinamarca, anunció el gobernador Álvaro Cruz, tras la reunión sostenida con la presidenta de Gas Natural Fenosa, María Eugenia Coronado. Durante la reunión, el mandatario seccional sostuvo que se respaldarán las iniciativas privadas con el fin de gasificar a Cundinamarca, a más tardar en el 2015. Por su parte, la presidenta de Gas Natural, María Eugenia Coronado, calificó la reunión como positiva y destacó que se trabaja bajo una misma línea para gasificar el departamento. Fue una reunión bastante positiva. Es prioridad para nosotros llevar el gas a todos los municipios, declaró. De igual manera, la funcionaria dio a conocer que se estableció un cronograma bastante retador y creería que en los próximos 2 años nos va a permitir llegar con gas a cerca de 30.000 clientes en toda la zona de Cundinamarca, agregó. Coronado sostuvo que se adelantará un trabajo conjunto y articulado entre las dos partes. El día de hoy se hizo el ajuste de agenda y poder ir trabajando conjuntamente en que nosotros apoyamos a la gobernación y la gobernación nos apoye para poder ofrecer soluciones a tiempo, puntualizó. Finalmente, el secretario de Minas y Energía de Cundinamarca, William García Fayat, afirmó que este año se suministrará gas a los municipios de Biotá, Arolaima, Cachipay, Choachí, Fomeque y Oaque. En el transcurso de la semana nos reuniremos con los alcaldes con el fin de coordinar todo lo relacionado con la instalación, dijo. Ya son las 6:55. La actualidad en Recorriendo Cundinamarca. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. La información de Oriente y de Fomeque con Chingas Estéreo. Saludo para nuestros compañeros en el Máster Central y colegas de las 25 radios comunitarias del centro del país. El presente informe es presentado a nombre de Restaurante El Gourmet de Clemencia en el municipio de Choachí. Hoy hemos invitado a nuestra mesa de trabajo a la licenciada Ubaldina Varela, directora de núcleo del municipio de Fomeque, para que nos informe sobre el programa educativo 4x1 Opción de Vida. Licenciada, buenos días y bienvenida a Chingaza Estéreo. Gracias por la oportunidad que me da para hacer extensivas algunas noticias muy interesantes en el área educativa. Contémosle a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca de qué se trata este programa. Es un programa muy interesante, 4x1 Opción de Vida, que es el acceso a la educación superior. Estamos hablando en este momento de las inscripciones para el segundo semestre del año 2013. Quiero aprovechar la oportunidad en nombre del núcleo educativo de Fomeque y de la Secretaría de Educación de Cundinamarca para realizar esta divulgación por medio de este medio de comunicación como es Estéreo Chingaza y decirles a todos los jóvenes de Fomeque y de los municipios vecinos que no desaprovechen la oportunidad de este programa tan interesante, pero que solamente está diseñado en este momento para egresados de los años 2011 y 2012. Este programa es una oportunidad que se les brinda solamente para aquellos estudiantes egresados de los colegios oficiales del departamento de Cundinamarca, y como estrategia para su desarrollo se ha conformado una alianza entre el ICETEX, las instituciones educativas de educación, perdóname la redundancia, superior, o sea, las universidades, y la gobernación de Cundinamarca y los padres de familia. Entonces, el estudiante solamente aportaría el 25% del valor del semestre o de la matrícula en la universidad donde vaya a estudiar. ¿Cuándo termina este proceso de inscripción de los graduados en los años 2011 y 2012 para acceder a la educación superior en el segundo semestre del año 2013? En este momento, ya todos los jóvenes que están interesados deben estar buscando ya los cupos, decidiéndose cuál es la carrera que van a seguir y buscando sus cupos en las universidades donde aspiran a estudiar. Quiero contarles que las universidades que tienen este convenio son 13. Pueden ustedes acceder a la información, tengo los plegables y al finalizar esta entrevista les daré mi número de contacto y el correo electrónico para que se puedan comunicar y poderles decir, hacerles entrega de los plegables que ha hecho la Secretaría de Educación de Cundinamarca. En el momento no nos han dado todavía fecha de terminación de inscripciones, pero es el momento oportuno para que arranquen ya ustedes a hacer la gestión para ingresar a la universidad. Este programa 4x1 Opción de Vida es un beneficio para los estudiantes. ¿Qué aportes hace el gobierno y qué aporte tiene que hacer el estudiante? Las condiciones de financiación para los estudiantes son las siguientes: el 25% del costo de la matrícula o del semestre en la universidad lo aporta la gobernación de Cundinamarca como subsidio. Otro 25% lo aporta la universidad donde que usted haya escogido y que contemple este programa. El otro 25% el ICETEX como crédito condonable que está sujeto a la graduación del programa académico, y el último 25% como crédito reembolsable a través del ICETEX, que es el que asume el estudiante o su familia. Los beneficiarios registrados en la versión del nivel 3 del SISBEN recibirán subsidio de sostenimiento para el semestre por el valor de 669.444 pesos semestrales. Las condiciones para ser beneficiario de este programa son, nuevamente, repito, egresados del año 2011 de colegios oficiales y de municipios no certificados de Cundinamarca. Tener cupo en una universidad vinculada al programa para ingresar desde el primer semestre en carreras diferentes a Derecho, a Administración de Empresas, a Psicología y a Trabajo Social. Egresados de las escuelas normales del departamento que continúen con el ciclo superior en universidades vinculadas al programa. Licenciada, ¿a qué número telefónico pueden comunicarse los interesados? El número de mi contacto es 311-223-0443. Y quienes quieran también comunicarse a mi correo es uvitavarela7@hotmail.com. Profesora Ubaldina, le agradecemos el habernos acompañado en esta mañana y por brindarnos esta valiosa información para los oyentes de Chingaz Estéreo y Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias por brindar estos espacios realmente a la educación, que es el frente, diría, más importante para el municipio o todos los municipios, y para Fomeque estar con ese gran interés construyendo y mejorando la calidad de la educación de nuestro municipio. La información de Fomeque a través de Chingaza Estéreo con Raúl Villar Lara. En la hermosa provincia del oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original: lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencillamente el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia, tradición insuperable. Desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca, este es el informe con Aisa Trujillo. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Apoyar en la compra de algunos predios con el fin de acelerar el proceso de instalación de gas en todos los municipios de Cundinamarca, anunció el gobernador Álvaro Cruz tras la reunión sostenida con la presidenta de Gas Natural Fenosa, María Eugenia Coronado. Durante la reunión, el mandatario excepcional sostuvo que se respaldarán las iniciativas privadas con el fin de gasificar a Cundinamarca a más tardar en el 2015. Por su parte, la presidenta de Gas Natural, María Eugenia Coronado, calificó la reunión como positiva y destacó que se trabaja bajo una misma línea para gasificar al departamento. De igual manera, la alta funcionaria dio a conocer que se estableció un cronograma bastante retador y creería que en los próximos 2 años va a permitir tener con gas a cerca de 30.000 clientes en toda la zona de Cundinamarca. Finalmente, el secretario de Minas y Energía, William García Fallar, afirmó que este año se suministrará gas a los municipios de Biota, Anolaima, Cachipay, Choachí, Fomeque y Ubaque. Y por otro lado, la Gobernación de Cundinamarca informa que personas ajenas a la administración departamental están promocionando a través de medios electrónicos y escritos una convocatoria para el lanzamiento de una revista conmemorativa del Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca con el propósito de obtener publicidad. En ese sentido, la Gobernación de Cundinamarca, a través de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones, advierte que no existe revista institucional conmemorativa del Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca como proyecto dentro de la mencionada conmemoración, que nadie diferente al señor gobernador de Cundinamarca está autorizado para adelantar proyectos relacionados con la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca o para adelantar convocatorias en nombre del departamento. Se solicita a quien recibe invitaciones a dicha convocatoria informar a los teléfonos 749-1693 de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones del Departamento de Cundinamarca o al 749-1908 de la Gerencia del Bicentenario. Y recuerden que el 2013 es el año del Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca les informó Aisa Trujillo. Son las 7:04 en Recorriendo Cundinamarca. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora de la mañana, en Recorriendo Cundinamarca, Tenemos como invitado especial al señor Teniente Coronel Wilson Camargo Tamayo, comandante del Batallón Miguel Antonio Caro. Teniente, muy buenos días. Buenos días, confirmo mi nombre, Teniente Coronel Wilson Camargo Tamayo, comandante del glorioso Batallón de Infantería número 38, Miguel Antonio Caro, con sede en la ciudad de Facatativá. Pero obviamente tenemos nuestra área de responsabilidad en el departamento de Cundinamarca, exactamente en el occidente de Cundinamarca, y nuestra responsabilidad operacional corresponde a cuatro provincias. Sí, señor. La provincia de Sabana de Occidente, la provincia de Gualibá, la provincia de Río Negro y la provincia del Bajo Magdalena. Emitiendo desde hoy un saludo muy especial, un saludo efusivo, un saludo caluroso, un saludo de soldado colombiano al servicio de nuestra comunidad, de nuestra patria colombiana, dispuestos a ofrecerles en el día de hoy algunas inquietudes que ustedes puedan a bien tener como soldado de nuestra patria, como soldado integrante del batallón Miguel Antonio Caro. Buen día para todos. Sí, señor. Muchísimas gracias, Teniente. Muy amable por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Y pues quisiéramos ratificar el agradecimiento que como ciudadanos tenemos hacia nuestro ejército por la labor que ustedes desarrollan. Quisiera trasladar algunas inquietudes de la comunidad que a veces se siente un poco pues temerosa. ¿Cómo está la situación en el área de jurisdicción del batallón Miguel Antonio Caro que usted dirige? Bueno, inicialmente, muchas gracias por la oportunidad. De verdad que para nosotros como integrantes del ejército colombiano es muy importante que tengamos la oportunidad de comunicarnos por estos medios tan importantes, por estas emisoras radiales a la comunidad. Repito, gracias por la pregunta, gracias por la intervención, gracias por la oportunidad. Y la verdad, Cundinamarca, un departamento consolidado gracias al desarrollo de operaciones como la Operación Libertad 1, Libertad 2. Tenemos en Cundinamarca un área totalmente consolidada. Hoy en día nuestro comandante y líder natural del ejército, nuestro general Sergio Mantilla San Miguel, nuestro comandante natural y líder de nuestras tropas, general Fernando Pinilla Franco, alineados al plan campaña Espada y Honor y al plan de operación de la República. Con nuestro plan campaña Espada y Honor estamos garantizando y controlando, evitando a toda costa, que esta área consolidada sea nuevamente y posiblemente afectada por alguna estructura terrorista. En este momento podemos dar total tranquilidad, total garantía de que la seguridad regional y especialmente en Cundinamarca y en el occidente de Cundinamarca que me corresponde a mí, estamos totalmente seguros, libres de cualquier amenaza terrorista. Ahora con nuestro plan República estamos consolidando muchas activos estratégicos denominados así por el comando del ejército, como es la infraestructura vial, la infraestructura energética y la infraestructura eléctrica de todo Cundinamarca y repito especialmente de occidente de Cundinamarca. Es obvio que puedan haber alteraciones repito, de presencia de delincuencia común, que es lo que tenemos nosotros en nuestra jurisdicción. Pero mire que lo importante, el año pasado, inmediatamente el año 2012, logramos nosotros neutralizar 117 delincuentes comunes que intentaban perpetrar la tranquilidad y la paz de la región de Cundinamarca, del occidente de Cundinamarca, en mis cuatro provincias. Totalmente fueron neutralizados, fueron capturados y puestos a disposición de las autoridades competentes. Logramos erradicar en el 2012 hasta la última mata que quedaba en el occidente de Cundinamarca, en mis cuatro provincias. En este momento contamos que no hay una sola mata de hoja o de cultivo ilícito de coca en nuestro departamento y en nuestra región de Cundinamarca. Logramos detectar y ubicar prácticamente 13 laboratorios que quedan en la periferia, entre el departamento de Boyacá, el departamento del Tolima, con Dinamarca. Logramos ubicarlos, logramos destruirlos, desmantelarlos completamente. Quedaban 3 cristalizaderos para, obviamente, cristalizar esa pasta de pasta base coca que es traída de otros departamentos. Los encontramos también en la periferia de Cundinamarca, y con esto, con la neutralización de la delincuencia común, que en ocasiones se organiza, con la neutralización de todas las hectáreas que se lograron erradicar con el desmantelamiento de laboratorios, con el desmantelamiento de cristalizaderos, y con una afianzada labor con la comunidad, como son las jornadas de apoyo de acción integral que va a gobernación de Cundinamarca, alcaldías municipales, nuestro ejército, nuestra policía nacional, nuestra fiscalía, todos los entes gubernamentales y obviamente los municipales, enfocados a garantizar una calidad de vida mejor, como dice el lema de la gobernación de Cundinamarca, porque todos estamos unidos, es un trabajo mancomunado, para que todo Cundinamarca, para que todas las regiones del occidente de Cundinamarca, todas las provincias, todos los municipios, tengo 31 municipios, y ustedes harán con cualquier alcalde, la seguridad en nuestras regiones completa, es total. Repito, hay fenómenos de delincuencia común que intentan perpetrar, socavar la tranquilidad de la región, pero definitivamente Cundinamarca es un departamento ejemplo para los demás departamentos en toda nuestra Colombia. La intención es continuar trabajando al servicio de la comunidad. La intención es continuar fortaleciendo la seguridad de nuestro departamento de Cundinamarca, y repito, en los 7 de Cundinamarca. Tenemos unos planes especiales que van de la mano de este trabajo de seguridad, unos planes que, si usted me da espacio, los puedo comentar. Teniente Coronel Wilson Camargo Tamayo, justamente le quería preguntar por las actividades paralelas en el ámbito social, cultural, deportivo, en fin, que ustedes tienen para integrarse y estar mucho más cerca de la comunidad. ¿Qué nos puede contar al respecto? Vea, muchas gracias. Nosotros tenemos unos planes muy importantes, los voy a definir uno por uno. Para nosotros el plan más importante, todos son importantes, es un plan que se denomina Plan Pintando el Futuro. Plan Pintando Futuro, escúchelo bien, es muy importante. ¿En qué consiste este plan Pintando Futuro? Nosotros, en coordinación con las alcaldías, en coordinación con las alcaldías municipales, recibimos su apoyo logístico y nos vamos a la escuela más alejada, de la área más alejada que tenga el municipio. La analizamos, vemos qué problemas tiene la infraestructura, hacemos mantenimiento de la escuela, colocamos la bandera de Colombia, la izamos y posteriormente a esta actividad entregamos una cátedra denominada Cátedra Colombia, Batallón Miguel Antonio Caro, donde se realzan todos los valores y símbolos patrios de nuestra amada Colombia. Los jóvenes lo recuerdan, los jóvenes afianzan conocimiento, y de verdad que este plan Pintando el Futuro, el año pasado logramos prácticamente mantener alrededor de 45 escuelas en las 4 provincias que me corresponden, o que le corresponden al batallón de infantería número 32, Miguel Antonio Caro. Este plan de futuro ha sido muy efectivo. Hay alcaldes como el de La Peña con Dinamarca, que como es el licenciado Nereo, profesor, va de la mano con nosotros y es entusiasta en este aspecto. De verdad aplaudo la labor del alcalde de La Peña con Dinamarca. Pero todos lo han hecho igual, los alcaldes de la provincia de Río Negro, de Gualibá, de la Sabana Occidente, de Bajo Magdalena, han sido muy efectivos, coparticipativos en esta actividad del plan Pintando Futuro. Un plan que continuamos ejecutándolo, ya llevamos 13 escuelas en los corridos del año 2013 y la intención es continuar. Ese es el primer plan que les puedo comentar. La seguridad va de la mano con el bienestar y el desarrollo de la comunidad. Y eso es lo que intenta hacer el batallón en estas áreas consolidadas. Y es lo que nos corresponde hacer. El segundo plan es el plan verde. Es un plan muy bueno, muy hermoso, que va de la mano de la globalización, de la globalización del medio ambiente, del respeto por el medio ambiente. Plan verde es la siembra de árboles. El año pasado logramos sembrar más de 1 millón de árboles en todo Cundinamarca. este año llevamos exactamente 20.000 árboles sembrados. Recuperación de fuentes hídricas y mantenimiento de algunas áreas donde se supone que puede haber o que hay erosión. La detectamos, la denunciamos a la CAR y apoyamos en algunas ocasiones. Pero el foco principal del plan verde es reforestación, siembra de árboles y recuperación de fuentes hídricas. Plan verde, que lo hacemos con el apoyo de la CAR y de las alcaldías municipales. Ese es el segundo plan. Hay un plan que es correlacionado con la seguridad que le denominamos el plan Pueblo Seguro. ¿En qué consiste? Vea, este plan es efectivo. Consiste en visitar todas y cada una de las veredas que contempla, obviamente, la división político-administrativa que tiene cada municipio. Ejemplo, el municipio de Puerto Salgar tiene más de 100 veredas. Todas las 100 veredas logramos visitarlas en el año 2012. Y en el año 2013 ya llevamos 22 veredas visitadas. Las visitamos. Primero registramos el área circunvecina de la vereda. Verificamos que no haya afectación de ninguna amenaza evidente correlacionada con delincuencia común. Reunimos la población, reunimos la Junta de Acción Comunal y los presidentes de Acción Comunal certifican que nosotros estuvimos ahí. Hablamos con ellos, intercambiamos teléfonos, hay conectividad, igual se está haciendo con la gobernación, van a distribuir miles y miles de teléfonos avanteles para que ellos a la vez puedan tener conectividad con nosotros. Este plan Pueblo Seguro tiene otro ingrediente especial, que es la jornada de apoyo a acción integral, que consiste en determinar o especificar una vereda, una inspección dentro de ese municipio y llevar, primero, servicios médicos con Convida, que es lo patrocinado por la Gobernación de Cundinamarca. Segundo, va el grupo GEO de la Brigada 13, obviamente direccionada por mi general Gabriel Hernando Pinilla Franco, que es el comandante de la 13ª Brigada de todo el departamento de Cundinamarca. Segundo, llevamos un grupo andino, un grupo de recreación que pertenece a la 13ª Brigada. Llevamos el grupo Vallenato o el grupo Llanero, que le corresponde al Guardia Presidencial, Unidad Orgánica de la 13ª Brigada. Llevamos, logramos adquirir, con apoyos de otros estamentos gubernamentales, mercados, y hemos entregado, ya hemos hecho tres jornadas de apoyo este año, aproximadamente 1.500 personas beneficiadas, y hemos entregado más de 300 mercados, más de 300 regalos para los niños. Durante ese día, denominamos un día diferente, en esa vereda de la inspección, y repito, son más de 500 personas beneficiadas. Se denomina jornada de apoyo de acción integral. Van tres planes: el primero, plan Pintando Futuro; el segundo, plan verde; el tercero, el plan Pueblo Futuro, que lo complementamos con nuestra percepción de seguridad en las vías, con un plan que denominamos plan tricolor y puestos de control para verificación de antecedentes, verificación de movilidad, etcétera, correlacionada con la seguridad en las vías. Tres planes. El plan Pueblo Seguro es el último que acabo de mencionar. Sí, otro de los planes que ha sido muy efectivo, que va de la mano de todos estos planes, sí, consiste en un plan que es específico y lo tenemos para el municipio de Villeta, que es el plan Molienda Segura. Desafortunadamente tuvimos algunas alteraciones, algunos indicadores de comportamiento humano que determinaban que había amenaza para este municipio y para aquel niño de Paneleros. Empezamos en octubre del año 2012. La producción y venta y comercialización de panela oscilaba en 2 millones de pesos. Hoy en día podemos decir que ha subido de 2 millones a 4 millones de pesos, que mensualmente, perdón, que el día viernes, cada semana, esta estadística de venta se ha incrementado totalmente en un 50%. Todavía hay fenómenos de inseguridad con este gremio, porque ustedes saben que la delincuencia común intenta, busca la oportunidad y busca a la persona que se encuentra ahí. Pero hemos fortalecido a ellos de seguridad en Villeta, Cundinamarca, y con este plan Molienda Segura hemos logrado obtener la disminución total de la afectación tanto al comercio de la panela como a los diferentes comerciantes y productores de este producto esencial y evitar que es la panela. Muchísimas gracias, Teniente Coronel Wilson Camargo Tamayo, comandante del Batallón Miguel Antonio Caro, por pasar aquí en Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias a usted. Esta es la información desde Chocontá, emisora Amigos de Chocontá. El siguiente informe es patrocinado por la Fundación Amigos de Chocontá y su programa de vivienda digna. Comuníquese para mayor información al 856-2649. 101.3, Amigos de Chocontá. Para Patricia, para Víctor Manuel y para Elkin en la ciudad de Bogotá, una feliz mañana de viernes. De igual manera, un cordial saludo para todos nuestros compañeros en las 25 más importantes emisoras del departamento. Amigos de Chocontá, 101.3. Una destacadísima participación tuvieron los atletas del municipio de Chocontá que participaron en la más importante maratón internacional que se realiza en la ciudad de Duitama. Es así como 20 atletas, en su mayoría preparados por la escuela de formación que dirige el licenciado Mauricio Torres Rodríguez, participaron el pasado miércoles de esta importante cita deportiva en la Perla del departamento de Boyacá. Es así como el licenciado Mauricio Torres Rodríguez felicitó la importante participación en esta carrera internacional Ciudad de Duitama de estos 20 atletas que dejaron muy en alto el nombre del municipio de Chocontá. 101.3, Amigos de Chocontá. En diálogo con los medios de comunicación, en días anteriores, el señor secretario de Hacienda, el doctor Jorge Pinzón, hizo un importante balance de lo que ha ocurrido con el cobro del impuesto predial unificado en nuestro municipio. Este balance entregó importantes cifras a propósito de los recaudos que ya se han hecho durante los dos importantes meses anteriores. Según lo hizo saber el señor secretario de Hacienda Municipal, en el primer corte de pago de impuesto predial con un descuento del 25%, los propietarios de bienes inmuebles respondieron positivamente, que representan un 79% del predial. El secretario de Hacienda, Jorge Pinzón Pinzón, invitó a quienes no han pagado aún este tributo a que se puedan acoger el descuento que queda del 10% antes del 31 de mayo y sin descuentos el pago que se puede efectuar antes del último día hábil del mes de junio del año en curso. Amigos de Chocontá, 101.3. Una importante invitación ha hecho a través de la emisora Amigos de Chocontá, al igual que a través de la emisora San Juan Estéreo de la ciudad de Villa Pinzón, la actual directora de la oficina de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, zona Almeidas y municipio de Guatavita, la doctora Joana Alexandra Montoya, invitó a todos los empresarios del curtido de pieles de los municipios de Chocontá y Villa Pinzón y a toda la comunidad interesada en participar de una importante capacitación y socialización de las normas sobre el manejo adecuado de residuos sólidos, residuos peligrosos y vertimientos, a que participen en esta importante capacitación que se llevará a cabo en el Centro Lúdico de la ciudad de Villa Pinzón el próximo jueves 9 de mayo desde las 9 de la mañana. Cabe resaltar la importancia de los temas que se van a realizar allí y la importancia también que le ha dado la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca a este tema entre los empresarios del curtido de pieles que trabajan en las zonas entre Chocontá y Villa Pinzón. Se espera una masiva asistencia el próximo jueves 9 de mayo desde las 9 de la mañana en el Centro Lúdico de la ciudad de Villa Pinzón por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca a la cabeza de la doctora Joana Alexandra Montoya Muñoz. 101.3, Amigos de Chocontá. Estas han sido las más importantes noticias desde el municipio de Chocontá, ojos y oídos del mundo, ciudad satélite de Colombia. Desde la emisora 101.3 FM, les informó William Fernando Valiente Garzón. Feliz viernes y un feliz fin de semana para todos nuestros oyentes. Continuamos con Patricia, Víctor Manuel y Elkin Parra en la ciudad de Bogotá, recorriendo Cundinamarca. Amigos de Chocontá, 101.3. El anterior informe fue patrocinado por la Fundación Amigos de Chocontá y su programa de vivienda digna campesina, casas prefabricadas a excelentes costos y con amplios plazos de financiación, únicamente con la Fundación Amigos de Chocontá. Mayor información en el 856-2649. Esta es la información desde Vergara, emisora Frecuencia 5. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Iniciamos este espacio de Recorriendo Cundinamarca hoy con un invitado de Tobia Cundinamarca, Inspección de Tobia. Bienvenido, Intendente a Vergara y pues a esta estación radial. Muy buenos días, Robinson. Un saludo especial a toda la comunidad y a todos los oyentes de este gran programa. Que tengan muy buenos días. Bueno, Intendente, su nombre y cuánto ya llevan esta estación de policía. Bueno, mi nombre es Henry Aguilera y pues prácticamente llevo unos 15 días en la subestación al mando de unos 8 policiales, los cuales están ahí para el servicio de la comunidad. Cuéntele a todo el departamento Tobia Cundinamarca dónde está ubicado y qué se hace. Bueno, la población de Tobia es una localidad o es una subestación del municipio de Nimaima. Es un pueblo realmente caluroso, está dentro de la límite de Villeta y Útica, igual que La Peña. Lo circunda el río Negro, por ahí pasa, y es un sitio muy agradable, muy turístico, muy concurrido pues por muchas empresas turísticas. Y en este momento pues la Policía Nacional está prestando unas labores de acompañamiento para todas estas actividades que se están realizando, especialmente los fines de semana y en los días festivos. Intendente, la recomendación tanto para el turista como para quien presta este servicio, como los restaurantes, como los bares, todos estos sitios. Bueno, por reseña histórica, el municipio de Tobia es el segundo sitio turístico en deportes extremos a nivel Colombia, después de San Gil Santander. La Policía Nacional estamos apoyando a todas estas empresas que prestan sus servicios en la parte de deportes extremos para que empiecen a tramitar y a tener toda su documentación y se asignan a la ley. Esto hace que el municipio pues sea garante de que el turista se sienta más tranquilo, más confiado, de que te da todas sus garantías. Igualmente la Policía Nacional pues presta su seguridad, hace sus recorridos durante el río, acompaña a todas las sedes donde se prestan estos servicios, al igual que las personas que hacen sus caminatas por senderos, quebradas y todos estos sitios donde nosotros tenemos la obligación de velar y cuidar para su conservación. El turista tiene esa responsabilidad de también contribuir con la parte ecológica, porque es la parte que de pronto se ve afectada cuando hay demasiado turista, pero igual estamos haciendo ese tipo de campañas, este tipo de trabajo, y nos está acompañando la administración municipal del municipio de Nimaima con sus coordinadores para darle más estabilidad y más garantías a los mismos turistas. Intendente, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Recorriendo Cundinamarca. A ustedes muchas gracias y con el mayor gusto por aquí estaré visitándolos para nuevamente estar integrándome con ustedes y dar a conocer todo lo que se está trabajando en la localidad del municipio de Tobia. Muchas gracias. La Inspección de Tobia es corregimiento de Nimaima. Sí, es un corregimiento del municipio de Nimaima. Y es una población de aproximadamente 1.600 habitantes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a usted, Robinson, muchas gracias por invitarme y muchísimas gracias a todos los que me están escuchando. Al estilo de nuestra tierra, San Juan de Río Seco. Ya está lo nuevo de Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marinero. Tengo un amor muy verdadero. Sé que me quieres sin interés. Contactos 313-872-8146, 313-351-2433. Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marinero. Esa mujer es culpable de mi mala situación. Dios quiera que algún día te alivie mi corazón.